Decir una cosa, los payadores tienen, este grupo por lo menos, tiene un gran amigo que se llama Dagoberto Vázquez. Y el Dagoberto quiso estar con nosotros, pues, ¿ah? Como corresponde. Un aplauso para Dagoberto en forma especial, para todos los payadores chilenos. Brindis y la cueca chilena. Aló. Ahora los todos. Bien, amigos, ya está finalizando esta fiesta, que es una fiesta de todos en realidad. Aquí nos damos cuenta que en el arte de los payadores hay una voz común donde todos participamos. Todos damos temas, damos pie forzados. Elegimos personajes para las personificaciones. Tenemos voz y tenemos voto también para saber quiénes son mejores, quiénes aportan con su trabajo y quiénes están aportando de alguna manera a este canto que es de todos nosotros. Nosotros nos vamos a despedir como chilenos que somos con cuecas, que es la estrofa por excelencia de nuestra cultura. Pero estas cuecas van a nacer aquí y ahora para ustedes, improvisadas como tienen que ser en un encuentro de repentistas. Entonces ustedes nos van a dar los tres temas. Sí, el encuentro de payadores. Entonces ustedes nos van a dar los tres temas porque se cantan tres cuecas, ¿no es cierto? Ustedes saben que no hay primera sin segunda. Ni cabecera sin funda. Ni segunda sin tercera. Ni funda sin cabecera. Exacto. Aló, sí, sí, sí. Oye, yo creo que los payadores chilenos somos capaces de mandarnos tres al hilo sin sangre. Claro. Es cueca, está hablando el hombre, pues. Claro, pero obvio. ¿Cuáles serían los temas que ustedes quieren para las cuecas? Las cuecas de. La cueca del Alto Maipo, ya tenemos una. Ese para el último. La cueca de. La Unión de las Naciones. La Unión de las Naciones, la cueca del Alto Maipo y... ¿Perdón? La paya, el arte de los payadores en San José. Ahí estamos. Oye, hagámonos brindisitos primero. ¿Ah? Maestro, está saliendo la guitarra ahí. ¿Y en seco? Yo brindo por este encuentro que se ha hecho internacional, por el cariño cabal que nos nace desde adentro, para brindar me concentro si es que a nadie le molesta, si la atención se me presta hoy por todos brindaré y brindo por San José que ha disfrutado esta fiesta. Yo brindo, dijo un conejo con las orejas paradas, porque soy un satanás, por eso llegaré a viejo. Yo me he jugado el pellejo, también me han dado sus caldas. Es que me gustan las faldas para el amor, soy insaciable. Una coneja adorable y al tiro me fui de espalda. Hasta una isla chilena, después de mil peripecias, llegaron de Polinesia a las playas de Anaquena. El rey trajo a su morena, digo el rey Jotu Matua. Y en Tepito Tejenúa brindó con pompa y derroche, diciéndole a ella, esta noche te piteo tu motúa. Salud. Y si le mira, brinda, por favor. Voy a brindar, soy bien macho, porque en mi casa yo mando. Brindo cuando estoy tomando, porque me pongo relacho. A la vieja me la encacho cuando llego de la fiesta. Y si acaso se molesta diciendo que no la quiero, brindaré por el uslero con quien me saca la cresta. ¡Salud! El virus de ébola tiene asustado al mundo entero. Y un médico muy certero nos dice que pronto viene. Aunque dramático suene, para mí son payasadas. Ya lo tenemos, de más. Yo, por ejemplo, en Rancagua, de Bolalú, de Bolagua, de Bolalele y el gas. Como chiste, está bueno, ¿eh? Brindo porque Nacho, en el querer yo nunca me regodeo. Tiro el anzuelo y joteo en búsqueda del placer. Y si encuentro una mujer que en belleza no promete, al tiro la invito a un carrete, pues tengo la fija idea que no existe mujer fea, solo falta de copete. Salud. Brindo de forma esotérica por el suelo más prolífico. Del Atlántico al Pacífico, brindo por la Madre América. Ella es la ilusión quimérica de toda su gente agrícola. Sus campos hortofrutícolas nos dan aires aromáticos. Brindo así por lo simpático del fruto vitivinícola. Brindo por la señorita que cuando un Viagra pedí me dijo: señor, aquí la receta necesita. Yo le contesté: mijita, no se ponga intransigente. Y le juro ante esta gente que yo soy hombre proleta y no ando con la receta, pero ando con el paciente. Ya, cabrón, pongámosle nomás. Voy yo con la corteta, de aquí para allá. ¡Que parezca Chile! No fallo. Si me le monto caballo con la espuela lo espueleo, con las alas lo aleteo y me lo llevo a una esquina, y al descuido la gallina saco un huevo y lo huevo. Brindo por Carabineros de Chile, la institución que cuida a la población de bandidos y rateros, por todo el país entero que orden y patria resguarde. Me gusta verlo actuar de uniforme, sin escudo, y escuchar en su saludo: buenos días. Buenas tardes. Brindo por la mansa mina que conocí antes de ayer. Qué pedazo de mujer y figura tan divina. Con su gracia femenina derrochaba la belleza de los pies a la cabeza, que le dije: piropero, ¿quién fuera carabinero para poder meter la presa? Salud. En una noche brindo, pues me sorprendí al regresar del trabajo, cuando del metro me bajo ibas delante de mí. Con parca y botas te vi y un bolsito del Perú. De tu pelo olí el champú al bajar las escaleras, de no ser porque no eras, pudiste haber sido tú. Brindaré hoy día, señor. Y algo quisiera aclarar, que nunca hay que centralizar, mucho menos el folclore. Quisiera ser payador para que el verso salga en paz. Siendo patagón, quizás también así abrazamos. Vayan porque lo esperamos con un asado y algo más. Brindaré por el carrete, por la nocturna salida, por el baile y la comida, el cigarro y el copete. La vida se pasa entrete, carreteando a cada rato. Fumo y tomo sin recato y me la paso curado. Total, el cuerpo es prestado y hay que entregarlo para el gato. Salud. Voy a brindar por las leyes que atan al hombre casado, que solo se ha condenado al yugo como los bueyes. La ley que a pobres y a reyes los va transformando en peón. Por las tres leyes que son, que hoy el casado desprecia, por el civil, por la iglesia y por la ley del hueón. Y nos vamos. Brindo, dijo Superman, por esa hermosa chiquilla, que es la Mujer Maravilla, pronto la conocerán. Fue polola de Aquaman, Batman y el Hombre Increíble. Ayer, desnuda, indecible, tiraba besos pa'l cielo. Yo me le tiré de vuelo y choqué al Hombre Invisible. ¡Esmeralda! ¡Esmeralda, rájame la espalda! ¡Todo día, rájame la espalda! ¡Irene, rájame la espalda! ¡Peruca, rájame la espalda! ¡María Soto, rájame la espalda! ¡Pero hasta ahí no va! ¡María Muro, rájame la espalda! ¡Pero hasta ahí no va! ¡Federico, vos también, rájame la espalda! Gabriel, Nacho, Juan Carlos. Me dijeron que salía. La Paya, el saco de Macho. Caramba, cantamos como canario. Caramba, con la Paya en San José. Caramba, con la Paya, con la Paya en San José. Caramba, y arriba de este escenario, caramba, y a pucha que tengo sed. Caramba, cantamos como un canario. Caramba, y en San José, ya en altura, y en la capital, caramba de la cultura. Y en San José, caramba, y en como altura. Y a nivel altura y sí, y digo eureka, se ve linda la plaza, caramba, si baila cueca. Sin pasarse la raya, caramba, viva la valla. ¿Cómo te pones? Y la cuarteta no pierde. Por la suegra he de brindar, por la suegra he de brindar, porque viene de visita, y si ella misma se invita, la tengo que soportar. Con perros voy a lograr de que se vaya esta vez. Los tres perros le mandé a pegar una asustada, y la vieja desgraciada que haya mordido a los tres. Yo brindo por mi región, tierra de canto galano, por San Carlos, Talcahuano, Los Ángeles, Concepción. Entre Chillán y Quillón de Tinto tomé tinaja. Fui Tagur con la baraja y el leu. Tuve un amor, pero por el mal olor yo casi me voy de laja. Voy a brindar por la uva, que es el fruto de la parra. Por el arpa y la guitarra que hacen que el ánimo suba. Voy a quedar como Cuba si es que yo tomo un buen poco. Brindaré hasta por los cocos, que es el fruto de la palma. Arriba la cueca, mi alma, yo la canto, bailo y toco. Antes de mi último brindis de la última cueca, los quiero invitar a hacerse amigos de los payadores en payadoreschilenos.cl o en el Facebook de los payadores, para que tengan acceso a la información de los encuentros y siempre nos busquen y nos volvamos a reencontrar. Saludos a ustedes. Brindo porque fui a Rancagua a rancagüear con la gente y al pasar por San Vicente quedé como tagua, tagua. En las playas de Cachagua se cumplieron mis deseos. De vuelta pasé a Cumpeo, aunque había mal olor, lo pasé mucho mejor en Putaendo y Aculeo. Brindaré por mi familia, por ti mujer, por mis hijos, por sus cariños prolijos que dan relajo en vigilia. En su risa se concilia la paz de la bienvenida y ante la noche tendida, con sus oscuros abrojos, busco el sol de vuestros ojos para iluminar mi vida. Salud. Parto yo la cuarteta. Ya nomás, vamos. Y nos vamos con la cueca del río y el Alto Maipo. Voy a terminar brindando con un traguito cualquiera por toda niña soltera que se lo pasa esperando. Pena porque está esperando la llegada del amor. Pena con mucho dolor y aunque a ustedes les asombre que si pena por un hombre, entre más pene, mejor. Parte la cuncuna. Rodrigo va de martillero. Yo parto. Ya. No. Yo parto. No. Yo parto. Parte yo parto. Hugo. Yo parto. Parte Rodrigo Torres. Yo parto. La primera cueca la parte Hugo. Ah, bueno. Yo parto. ¿Quién sigue? Pártalo, poeta ñor. ¿Qué importa si te han marchado a otro sol y sin regreso? Pero yo sé que mi beso lo llevas en ti grabado. Por ese bello pasado que no viaja hacia el olvido, hoy brindaré agradecido porque el amor te provoca que en un rincón de tu boca llevas mi nombre escondido. Thank you. tío sonidista, ¿puede abrir al tío conductor el micrófono? Yerko, aquí está abierto. Eso sabía yo. No, para ti. El micrófono acerco para que hable Yerko. Sí. Oiga, algunas cositas. Primero, un tremendo agradecimiento a la radio Por Amor a Chile.cl, que ha transmitido completito este encuentro. Le quiero contar también que mañana a las 13:30 van a estar los payadores en la pileta de la plaza que no tiene agua. Ahí al centro de la plaza. Y a las 15:30 hay rodeo. ¿Hay rodeo o no hay rodeo? Sí. Entonces ahí va a estar el grupo de payadores también compartiendo con la gente. Oiga, se está ordenando la despedida. Gracias por la paciencia. Gracias a los visitantes. ¡Viva San José! ¡Viva La Paya! ¡Viva América! ¡Viva Chile! Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí, ay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Alelí. Nos veremos otro día nos veremos. Como el aroma crecemos, crecemos como el aroma. Cantores chilenos somos, sí, ay que sí. Somos cantores chilenos, Rosa Romero y el Alelí. ¡Viva San José! Gracias, bendiciones. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Muy, pero muy bien. Lo que más lamento es que perdí el vino. Estamos. Que viva Colo Colo.